Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. No tuvo que negociar demasiado Scioli. Los niveles de acuerdo y consenso, o de acuerdo, o de intereses de partes, se van forjando a una velocidad propia que el poder ofrece, y no tiene nada que ver esto con la música previa al inicio del programa, que con el ritmo del cuarteto nos invita a pensarnos, en la plusvalía, en el valor del trabajo, en la sobreexplotación, en los que administran la cosa pública. No llevó mucho tiempo. Es equivalente a decir que esos 15 mil millones de pesos que figuran como endeudamiento para el próximo año, deuda posible de tomar, es dinero aplicable a la seguridad. El Frente Renovador pedía especificidad, solicitaba detalles, y los detalles aparecieron. Ocurrió algo ayer, que en el Senado, donde estaba trabado el presupuesto, el mismo salió en menos de 15 minutos. Quisiera detenerme aquí porque es un eje muy necesario de abordar y que se reproduce a lo largo del tiempo, democrático, de los 30 años. Que próximamente muchos van a descorchar y se va a agradecer la recuperación de la democracia y se va a olvidar la poca democracia que tenemos o la simulación de democracia. Que en 15 minutos salga el presupuesto votado en el Senado significa que para los que cubren esos acontecimientos y para algún desprevenido que tiene interés de saber qué tiene, ¿en qué consiste un presupuesto? Y sobre todo, escuchar a sus representantes o a quienes no lo representan. Termina siendo una enorme falta de respeto, pero también una demostración de que poco interesa lo que la sociedad piense, ya que esa institución, ese cuerpo colegiado, tiene el voto popular y con ello la legalidad para actuar en consecuencia de lo que considera cada legislador lo mejor para sí o para la población. Que en 15 minutos se apruebe en el Senado, y lleva un poquito más de tiempo en diputados, porque el endeudamiento estaba explicado. Si hay 3 puntos menos en el presupuesto educativo, bueno, es algo como para discutir más adelante. Si lo que se anuncia para el año 2014 es que Moreno tal vez tenga la unidad de pronta atención, digo Moreno para no hablar de otros puntos de la provincia de Buenos Aires donde claramente se describen los objetivos del gobernador Scioli, que son insuficientes e insustentables. Que se avecinan movilizaciones a partir de la poca respuesta salarial de recomposición que puede dar la gestión Scioli. Y olvidándonos por un tiempo ya, porque todos los años nos olvidamos un poco más, que las condiciones laborales hacen a la vida de un trabajador, tal como decía la canción que dejamos correr y que nos sirviera como base en el comienzo. ¿O no es eso lo que dicen los dirigentes gremiales? Que son las condiciones también importantísimas para el desarrollo y para evitar mayores impactos en trabajadores y trabajadoras que sienten a lo largo de un año todo el desgaste de hacer lo imposible o dejar de hacer lo que podrían hacer porque no hay recursos, no hay terreno fértil, no hay nada de lo que hace a la dignidad del trabajador. Si eso no estaba, pero sí la explicación, que habrá dinero para seguridad, ayer lo que se pateó para adelante, y tal vez por un tiempo porque tomó dimensión, lo que nosotros charlamos con ustedes a comienzo de semana, y que fue tomado por algunos medios nacionales, ya que la noticia era impactante en la correcta interpretación de la misma sobre las agencias de seguridad que tienen la posibilidad, a través de un expediente del diputado sciolista Iván Budazzi, de articular con la policía bonaerense y tener acceso directo al 911 y eliminar el tope en la cantidad de agentes que tiene cada empresa, convirtiendo así el espectro en un gran ejército, además de abrirse las posibilidades para que extranjeros puedan montar sus empresas sin mayores antecedentes. Esto se frenó momentáneamente, pero se frenó y es una noticia. Hoy trataremos, si hacemos el tiempo, del trabajo realizado en el día de ayer en La Plata, compartir algunas declaraciones, algunas ponencias, algunos discursos de quienes decidieron hablar y actuar. Afuera La Plata exhibía ese color primaveral, de noche fresca, sin el vallado de la policía que a las 6 de la tarde, a las 18 horas, se retiró del espacio sabiendo que no iba a haber inconvenientes, ya que el acuerdo se había rubricado en el Senado. El acuerdo, espero que lo entiendan, es Scioli-Massa. Es saber qué quiere uno y otro, qué necesita uno y otro, por lo tanto se necesitan. En escala menor, lo que se pretende en el Senado y en diputados, cargos, ubicaciones, comisiones. Para que no quede tan revelado el funcionamiento del poder que es este, y el otro significa buscar algún acuerdo para que una ley, tenga, a decir de un legislador, un rostro humano, es decir, que pueda ser aplicable a la realidad y proyectarse en el futuro. Esto que se vivió ayer se va a reproducir en Moreno cuando se trate el presupuesto. ¿Por qué es tan extenso, es tan grande, tiene tantos objetivos y tantas metas, que no merece una explicación? Y después se agrega la no explicación que el momento de saber cómo gasta el dinero el Ejecutivo es la rendición de cuentas, y como la rendición de cuentas es un trabajo extenuante, no se pueden mirar todos los cajones, entonces se selecciona algún tema, y ese tema es insuficiente porque requiere de información que a veces el Ejecutivo no manda y siempre falta. Cuando hasta hace poco se discutía el pliego y las bases para que Moreno tenga condiciones, ese momento final de aprobación de 18 concejales, porque Mariel Fernández se fue ese día, al momento de aprobarse el pliego de la recolección de residuos, en la lectura que se hizo, los argumentos que se entregaron, en ningún momento, algún concejal habló de la emergencia. Y saben una cosa, que lo que se aprobó ese día es la declaración de emergencia que la tiene que hacer el gobierno de Güez,

Doctor Bellido, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, Rubén. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿qué ocurrió con el Tribunal del Fuero Penal Juvenil número 1 de Mercedes? ¿Qué hizo? Bueno, Rubén, mire, es una situación realmente, yo la definiría como de una gravedad institucional notable. El presidente del tribunal, el doctor Torcoletti, en oportunidad de la audiencia preliminar del debate de juicio oral por estos dos menores imputados por el homicidio, explicó claramente que él no comprendía siquiera cómo esa causa había llegado a ser elevada a juicio. Pero qué bueno que eventualmente los particulares los veríamos durante el debate. Esto constituye un evidente prejuzgamiento, porque a este punto se nos está ya demostrando la postura del juez ante esta causa y su evidente también decisión de llegar a una solución, porque si no comprende cómo ha sido elevada a juicio, es evidente que ya el contenido de la causa lo conoce perfectamente, ¿no? Cuando Torcoletti manifiesta esto, lo hace delante suyo, por supuesto, y de los padres de Nicolás. Sí, efectivamente, usted sabe que las audiencias en el Fuero Penal Juvenil no son públicas, pero sí cuentan con la presencia de las partes, así que allí estábamos presentes no solamente los técnicos que patrocinamos a los papás de Nicolás, la Fiscalía, el Ministerio Público, representado tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal, y estaba mi asistente. Por otro lado, también las audiencias del Fuero Juvenil son grabadas, o sea, existe una grabación de todo lo que se dice en ellas, cosa que por supuesto fue inmediatamente solicitada por el particular unificado a fin de pedir la recusación en base a dichos del presidente del tribunal, y tres días después de efectuar esta solicitud se nos dijo que por problemas técnicos, una cosa muy sugestiva, el audio no había quedado registrado. Se cortó la cinta. Sí, evidentemente, esto no se graba en cinta, esto se graba digitalmente. Claro, le decía. Claro, usted se da... Absolutamente imposible para que él conoce un poquito, el que tiene un poquito de conocimiento técnico, es absolutamente imposible que no se hayan dado cuenta durante el transcurso de la audiencia que no estaba siendo grabada. Usted no le cree, ¿no? No, pero en absoluto. No tengo absolutamente la menor duda de que ese audio se perdió. Doctor Bellido, ¿qué significa que el doctor Torcoletti, que integra el Tribunal de Responsabilidad Juvenil número 1, diga, no entiendo cómo esta causa ha llegado a la instancia de debate oral? ¿Qué quiere decir jurídicamente el doctor Torcoletti? Bueno, quiere decir que evidentemente el fiscal tendría que haber desistido de la acción o haber pedido la elevación a juicio de la causa. O sea, es evidente que a su juicio no existe la plataforma probatoria suficiente como para llevar a los imputados al debate oral. Estos dos menores, ¿qué edad tenían al momento del crimen de Nicolás? 17 años. En este momento ambos son mayores. Bien. Poco tiempo después de producirse el hecho ya cumplían la mayoría de edad. Con 17 años, llegada a la instancia que está prevista para el 3 de diciembre, el debate oral, ¿qué pena es la que buscan ustedes? ¿Cuál es el máximo de pena que ustedes buscan dentro del esquema de responsabilidad penal juvenil? Bueno, se sabe perfectamente, Rubén, que el pena de un homicidio simple, como sería en este caso, vamos a dejar de lado el crimen y causa, sí, pero la pena para un homicidio simple va de 8 a 25 años. Naturalmente, al estar una pena aplicada por un fuero penal juvenil, esto tiene determinados tecnicismos que hacen que exista un año, digamos, de control, ¿verdad? Sí. Luego del cual se realiza una nueva audiencia a fin de acortar la pena impuesta. Bueno, hay una serie de elementos que son bastante complejos de ver. Es decir que aún el tribunal dando 25 años o el máximo, los menores gozan y tienen esa posibilidad de estar un año para saber si se pueden adaptar a partir de disposiciones que tome el mismo tribunal. ¿Es así? Sí, efectivamente. Efectivamente. O sea, precisamente un equipo multidisciplinario, claro, que es el que tiene que analizar el resultado del tratamiento tutelar, así se llama. Así es. Que el Estado le ha dado a los menores durante este año, llamémoslo de prueba. Para usted, para el doctor Brizuela también, que es el fiscal, ¿no?, de menores, ¿hay, sí, hay una claridad, doctor Bellido, que estos menores van a ser absueltos? No tenemos la menor duda, Rubén. Lamentablemente, usted sabe que ha habido casos emblemáticos decididos por el mismo tribunal. Tribunal que ya de por sí acostumbra a decidir en este sentido, y más aún cuando se trata de causas llevadas desde Moreno. Existe también, esto ya fuera de, digamos, de lo que es la cuestión técnico-jurídica, aparentemente una inquina entre este tribunal y todo lo que le llega a partir de las fiscalías de Moreno. Uh-huh. Es decir, que ya hay un prejuzgamiento que después se sustenta con otro prejuzgamiento. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Pues si usted me dice que hay una inquina de todo lo que llega allá, de Moreno. Efectivamente. Aquí tenemos un caso, pero terrible, en el cual yo no intervine, de un menor que había matado a la tía y a la abuela, porque necesitaba dinero para conseguir droga para sostener su adicción, y aunque le parezca mentira, Rubén, este menor quedó absuelto, ¿no? Los padres, ¿qué tipo de asistencia están teniendo, doctor Bellido? Bueno, los padres de Nicolás, tengo, ¿no?, tengo conmigo a Patricia, que es la mamá de sí, Nicolás, y al mío estamos en este momento por ingresar a la fiscalía, tenemos una reunión con el doctor Venezuela. Bueno, se trata de gente extremadamente fuerte, una fortaleza notable, gente que ha sublimado su dolor en obras. Usted conoce perfectamente el trabajo que han hecho con los corredores escolares, sí, sí, y en muchos otros sectores en los que se han interesado y han realizado un trabajo magnífico. Uh-huh. ¿Será factible hacer una pregunta, Patricia, si es posible? Si lo considera. Como no, Rubén, ya se la estoy pasando. Bueno, Le agradezco mucho, doctor. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sí. ¿Qué aprendiste de la justicia en este tiempo de tanto dolor inextinguible? Lamentablemente, nada. Ajá. Porque cada día me demuestra de que la muerte de mi hijo sigue siendo injusta. Nos sentimos solos de parte de la justicia. Y vemos que cada vez hay más piedras en el caso de Nicolás y no entendemos por qué. ¿Te explican por qué aparecen esas piedras o por qué son las piedras? ¿Cuáles son los obstáculos? Es decir, ¿hay alguien que pueda hacer pedagogía, tomar en consideración que ustedes son padres que están buscando justicia y que merecen todo tipo de explicación y en el tiempo que sea necesario? Y pedagógicamente no creo. Ajá. Esto es un día a día. Sí. Pensando como papás, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar? Con la ayuda del doctor Bellido estamos luchando, pero esto es un día a día. El próximo martes 3 de diciembre se inicia el debate final, para decirlo de alguna manera. Supuestamente sí. Supuestamente, ¿no? Supuestamente sí. Lamentablemente, después del prejuzgamiento de estos jueces, nos vimos totalmente descolocados. Vimos que ya estaba resuelto todo de antemano, lamentablemente, pero bueno, estamos acá viendo qué hacer, porque no podemos dejar, Omar y yo, que la muerte de Nico haya sido en vano. Claro. Vos sabés que hablando con abogados y fiscales, siempre dicen que las 48 horas posteriores a un crimen son claves. Si después se extiende en el tiempo, se vuelve más amañado el proceso. ¿Vos tenés algún tipo de duda respecto a lo que fue la instrucción? Si hay algo que falló en la instrucción y que le permite a un tipo como Torcoletti decir, no sé por qué llegó esto a juicio. ¿Te queda alguna duda o crees que la instrucción se hizo bien? No, yo creo que la doctora Pontecorvo, como fiscal, que es la que sabemos que movió todo, buscó todo, y creo que se puso al hombro la causa de Nicolás como propia, aunque a ella le tocaba al mayor. Sentimos de que hizo todo eso, se hizo bien, hasta la parte policial. Después nos encontramos con la doctora de menores, perdón, no me acuerdo el nombre. La doctora Guarino. Doctora Guarino, con que los deja en libertad y no sabíamos por qué, hasta que entendimos de que no habían leído la causa de Nicolás. Cuando nos presentamos y le demostramos que sabíamos más nosotros, entre comillas, que ellos de la causa de Nicolás, revierten la situación. Y con estos jueces, ese día sentimos de que los cinco cuerpos que tiene el caso de Nicolás no lo han leído. Sentimos que la carátula que tiene que Nicolás es, creo que es la más agravante que tiene. Y creo que sentimos que no han leído. No creo que estos chicos están en libertad por estos jueces que siguen dándoles la posibilidad, que no, que pienso que a veces que también pueden tenerlas, pero hasta ahora no me están demostrando de que no. Y también no hay que olvidarse que a estos mismos chicos fueron detenidos hace muy poco tiempo haciendo algo muy parecido en la localidad de Rodríguez. De General Rodríguez, sí, sí. En la misma situación como atacaron a Nicolás. Bien. Con la, digamos, suerte de que a este chico no lo mataron. Sí, decime, Patricia. Eso tampoco se tiene en cuenta. Bueno, la fecha es el 3 de diciembre. Vamos a estar atentos a lo que ocurra. Vamos a comunicarnos al doctor Bellido con vos también y con Omar. Exacto. Porque es muy importante conocer todo el proceso para arribar a una instancia que, por lo que dicen ustedes, de ninguna manera puede ser condenatoria, sino de absolución para los menores que hoy son mayores. Exacto. Así que, yo creo, sí, decime. Como mamá, sí, que si son realmente los responsables, ¿qué tienen que paguen? Si no lo son, que estén en libertad. Pero que haya el juicio que tiene que haber. Claro, justo, como tiene que ser, como se merece Nicolás. Nicolás se merece un juicio justo. Patricia, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Buenos días para todos. Buenos días. Allí pasaba Patricia, y Patricia es la mamá de Nicolás Castillo y el abogado patrocinante de la familia, el doctor Bellido. El prejuzgamiento parte de la consideración pública, verbal, del doctor Torcoletti, que es uno de los integrantes del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, el número uno de Mercedes. ¿No? Que en la audiencia preliminar, bueno, nosotros hemos aprendido algo de audiencias preliminares a partir de lo que sucedió con Ailén y Marina Jara, pero en esa audiencia preliminar, en donde fueron a presentar las pruebas documentales, a ratificar voluntades, las partes, el doctor Torcoletti, que integra el Tribunal de Responsabilidad Juvenil número 1 de Mercedes, que está acompañado por los doctores Barbato y Iacoya, dijo: no entiendo cómo esta causa ha llegado a la instancia de debate oral, pero de todas formas eso habría de aclararlo en el juicio. Esa manifestación da cuenta que se tendría que haber resuelto antes, pero llegó al debate oral, y para la parte, para el particular damnificado, es un prejuzgamiento por parte del magistrado, y en consecuencia es un motivo de recusación de todo el tribunal. Como es grabado, pidió el doctor Bellido y también el fiscal Brizuela, aunque en este caso en la preliminar no estuvo el doctor Brizuela, sino quien lo reemplaza momentáneamente, el doctor Marchetti, Pedro Marchetti. Se pidió el audio porque eso se graba. Cuando le decía a Bellido en cinta, en cassette, es casi una ironía, porque hoy que no se grabe un juicio con todos los esquemas o sistemas tecnológicos y decir que se perdió esa grabación, es mofarse del buen sentido que puede tener el abogado o la familia. Ante el pedido de la grabación, la respuesta fue que por problemas técnicos no habían sido advertidos estos problemas técnicos durante el desarrollo de la audiencia, por lo tanto, el audio de la misma no había quedado registrado. El 3 de diciembre, la semana que viene, comienza el debate oral, el final, para saber si los menores, señalados como autores y participantes del crimen de Nicolás Castillo, reciben algún tipo de pena o alcanzan la absolución. Estaremos atentos a esto por todo lo que ha significado y lo que significa en cuanto a desarrollo de la justicia y pedido de la familia y ese dolor inextinguible, como decía, que acompaña a los padres de Nicolás, al resto de la familia de Nicolás y a los amigos de Nicolás. Julián, adelante. Bueno, hoy se va a hacer la presentación del informe anual de Correpi en Plaza de Mayo. Lo que voy a leer ahora es la publicación del informe anual de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y del Comité contra la Tortura, creado por la Comisión Provincial por la Memoria. Esta comisión fue creada en el año 1999 con el objetivo de generar un espacio de reflexión y transmisión sobre las violaciones a los derechos humanos en nuestro pasado reciente, específicamente durante la última dictadura militar, cívico-militar, con la idea de incidir en las políticas públicas de fuerte reclamo de verdad, justicia y memoria. Esta es la base por la que se creó la Comisión por la Memoria. Entre 1999 y 2004 se publicó el número de detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Pasó de 15.000 a casi 30.000, reitero, de 1999 a 2004, estoy hablando de 5 años nada más, el número de detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires se duplicó de 15.000 a 30.000. Realidad, dice el informe, que aún se mantiene en base al encarcelamiento masivo de detenidos con prisión preventiva, mayoritariamente jóvenes y pobres. En ese contexto, la Comisión decidió crear el Comité contra la Tortura, identificando que las violaciones a los derechos humanos de los privados de la libertad era una de las prioridades por su aumento, el agravamiento de las condiciones de vida, la invisibilidad pública y la carencia absoluta de políticas estatales para remediarlas. En octubre de 2003, al crearse el Comité, se desarrollaron dos iniciativas: la elaboración del primer informe, Sistema de la Crueldad, informe sobre corrupción, tortura y otras prácticas aberrantes en el Servicio Penitenciario Bonaerense, periodo 2000-2004, y la creación del Registro de Causas Judiciales con el objeto de relevar los casos de apremios y torturas tramitados en la justicia provincial en los que se encontrara imputado personal de las fuerzas de seguridad. Entre el 5 de abril 2005 y el presente, 5 de abril 2005 y el año 2013, se iniciaron 17.689 expedientes. Esto significa que en alguna oportunidad, dice el informe, y la mayoría de las veces en varias, estas personas detenidas se comunicaron con el comité dando cuenta de violaciones de derechos. Punto. Aclaro, 17.689 expedientes, que son aquellas personas que se comunicaron con el comité. Por lo tanto, este no es el número final, ya que hay personas que no se han comunicado con este órgano de la Comisión Provincial. En estos 10 años se han llevado a cabo más de 900 inspecciones a cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos. Se presentaron 11.021 habeas corpus individuales o denuncias y 37 habeas corpus colectivos interpuestos contra las situaciones estructurales de vulneración de derechos. Algunos datos de 2012 en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Este es un informe, insisto, que se va a presentar de la Comisión Provincial por la Memoria a través del Comité contra la Tortura. Total detenidos, año 2012, 28.297. Escuchen este dato, 15.093 con prisión preventiva. 8.800 condenados, de los cuales solo 929 tienen sentencia firme. ¿Se acuerdan aquello de la prisionización y de la naturalización de la prisión preventiva? Bueno, es esto. Es esto. Sin sentencia firme, sobre 28.000 detenidos en las cárceles bonaerenses, 15.000 tienen prisión preventiva. Esto se aplicó para sacar presión a las comisarías que estaban hacinadas y atiborreadas de presos. Muertes en la cárcel, 123, de las cuales 77 fueron muertes no traumáticas, dice el informe. 40 muertes traumáticas, el 32%, incluidos 16 suicidios y 6 sin especificar. Institutos de menores. Estos datos son producto de una encuesta realizada entre detenidos en institutos de menores, situación de los adolescentes en institutos de menores de la provincia de Buenos Aires, violencia y circuitos institucionales de administración del castigo penal minoril. 8 de cada 10 jóvenes entrevistados habían pasado alguna vez por una comisaría. El 55% fue golpeado durante la detención. El 57% fue golpeado en la comisaría luego de la detención. El 64% de los jóvenes, ningún operador judicial, jueces, fiscales ni defensores, le preguntó absolutamente nada sobre los malos tratos recibidos durante la detención provincial. De los 106 jóvenes entrevistados, el 65% se encontraba en carácter de procesado, mientras que un 30% lo estaba en carácter de condenado. El 40% de los jóvenes había visto a su defensor solo una o dos veces, y un 5% no lo había visto nunca desde que se encontraba detenido. Esto significa que el 45% de ellos, de los entrevistados, había tenido escasos o nulos contactos con su defensa. El 33% ya había estado en institutos, el 77% solo una vez, el 6% dos veces y un 9% más de tres. 6 de cada 10 jóvenes estaba detenido a más de 30 kilómetros de sus vínculos familiares, y entre ellos un 23% a más de 100 kilómetros de distancia. Acceso a la educación. El 83% de los jóvenes asistía a la escuela, estando el 17% restante por fuera del sistema educativo formal. El 20% manifestó haber recibido agresiones físicas por parte del personal a cargo de sus cuidados en los institutos. El 67% en una ocasión, el 24% en dos y el 9% en tres ocasiones. Esto es parte de un informe que se va a presentar, creo que en la jornada de hoy, del Comité contra la Tortura, estructura armada dentro de la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene algunas renuncias importantes a partir de un hecho que no tiene que ver con este trabajo, sino con una disposición adoptada para proteger ese prestigio del cual hablamos la semana pasada y fundamentalmente la figura de la historia de Mosquera. En la segunda hora te lo cuento. A esto, Julián está preparado para ir a la tanda y algo de música. Nos queda un recorrido para hacer y mucha información en este viernes aquí en el 90.1. Porque es así, porque es así.

Cuando hemos charlado a lo largo del año con Jorge Rulli, que es uno de los integrantes del grupo de Reflexión Rural, él daba una pintura y una sensación de lo que le representaba el acampe de militantes políticos, que yo no los defino como ambientalistas o ecologistas, sino son militantes políticos, allí en el barrio Malvinas Argentinas o en el municipio de Malvinas Argentinas en Córdoba, que era una lucha tan descomunal, tan desproporcionada, ante la decisión tomada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de esa comuna de la instalación de la planta de Monsanto, parecida a la planta que tenemos aquí en Buenos Aires, en la localidad de Zárate. Aquí no hubo resistencia, aquí hay un desarrollo, hay una política pensada en el agronegocio y en la expansión de lo que significa, y así se define, como la incorporación del conocimiento para que el campo se industrialice. En el día de ayer ocurrió una violenta represión en el acampe, y está en línea Esther para charlar con nosotros de lo que dejó una combinación de fuerzas de patoteros de la UOCRA, había también mujeres, y de la policía, con un resultado que ahora nos lo va a contar Esther, que está en línea. Esther, te habla Rubén Bustamante desde FM Moreno en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos. Sí, como lo decía, es una combinación de la patota de la UOCRA, complicidad con el gobierno de la provincia y la policía, una complicidad de todo. Mira, lo que ha quedado acá en el acampe, todo destrucción y saqueo. Todo roto, quemado, desde ropa hasta mercadería. Muchas cosas han sido robadas, desde notebook hasta mochilas, libros quemados, utensilios de cocina robados, y lo que no se pudieron llevar lo quemaron también. Sopa quemada por todos lados. La carpa de famatina toda destruida, abierta con cortes por todos lados. Eso en cuanto a lo existente que está acá. Después, en cuanto a las personas golpeadas, vemos de todo un poco. Muchas mujeres golpeadas, porque esta patota también trajeron mujeres que nos encerraban en grupo y nos golpeaban, nos arrastraban de los pelos a patadas por la ruta para sacarnos de frente los camiones que nosotros nos habíamos puesto para no permitir el ingreso de los camiones. Bueno, ellas se encargaron de sacarnos de frente los camiones. Después hay muchos chicos que tienen heridas de piedra en la cabeza, hay manos quebradas, ojos morados de piña, recibidas algunas por los hombres, palos, balas de goma que la policía nos tiraba a nosotros en vez de tirarle a los que nos estaban tirando piedras y bombas de estruendo. O sea, ha sido terrible allá. Hay chicas que han sido manoseadas por estos tipos que entraron a las carpas y las sacaron. Compañeros que salieron a punta de pistola de las carpas. Una destrucción, mira, que da tanta impotencia, tanta bronca, ver tanta destrucción de lo que han dejado. La UOCRA dice que eran obreros que venían a trabajar y nosotros no les permitimos eso. Yo creo que el obrero que viene a trabajar no comete todas las cosas que han hecho ellos acá. ¿A qué hora comenzó, Esther, esto? ¿A qué hora arrancó la represión? Como entre las 7:30, 8 de la mañana comenzó todo esto. Algo, por eso hay muchos compañeros golpeados, porque estaban durmiendo la mayoría. Claro. ¿Y la policía qué papel cumplió? La policía normalmente el 1 de noviembre regresa acá al campo, porque en un primer momento, desde que decidimos acampar el 18 de septiembre, la policía se apostó acá y estaba todos los días. Hasta que el 7 de octubre vino Pérez Quirel acá al acampamento en Malvinas y la policía se retiró. Y recién vuelve a aparecer el 1 de noviembre, cuando todo esto se nos inundó y tenemos muchas cosas mojadas, muchos chicos prácticamente desnudos, sin ropa, sin nada. La policía vuelve a aparecer acá como para protegernos de posibles saqueos que puedan ocurrir. Y de ahí se quedaron entre 4 y 8 efectivos todos los días y toda la noche. Pero justamente ayer la policía a las 6:30 a.m. deja su lugar y no aparecieron más. No aparecieron más. Y en esa instancia fue que llega la patota esta de la Bocra. La policía liberó la zona de nuevo. Después, cuando se llamó a la policía, tardó 1/2 hora en venir acá. Está menos de 5 minutos en vehículo la posta policial de donde estamos nosotros. La ambulancia de Malvinas, Argentina, jamás respondió a nuestro llamado de auxilio. A las 2 horas, dicen, se llevó la ambulancia de acá de una localidad cercana que se llama Mi Granja, el auxilio que recibimos nosotros. Pero de Malvinas, Argentina, la ambulancia de Malvinas nunca llegó para socorrernos a nosotros. ¿Qué número de compañeros y compañeras, Esther, estaba en el acampe cuando ingresa esta patota de Bocra? Y mira, más o menos habíamos entre 4 y 6 personas por puesto, porque nosotros estamos manteniendo 5 bloqueos permanentes alrededor de la planta. Y entonces, bueno, así nos decidimos entre 4, 5, 6 por cada bloqueo para no estar tan solo, para poder sostener la guardia. Dos despiertos sosteniendo guardia y los otros durmiendo, para ir descansándolo y turnando la guardia. Y éramos pocos, porque como nosotros nos vamos turnando y vamos rotando la guardia, y los compañeros estudian en su mayoría, entonces de la disponibilidad horaria vamos sosteniendo la guardia y la acampe acá. Y hoy, dos preguntas que me parecen necesarias desde la distancia, Esther. La situación física de quienes fueron golpeados, ¿hay alguno que reviste gravedad? Mira, lo más grave es Facundo, que tiene los dedos de la mano fracturados por el producto de una pedrada y tiene 3 puntos en la cabeza. Después hay un chico que tiene un balazo de goma en el pie, está lastimado, pero no quiere ir al hospital, no quiere que lo atiendan. Bueno, está él acá, bueno, con el primer auxilio estamos tratando de mantener eso. Después la madre de Tuzango, Sofía Gatica, también está muy golpeada, muy golpeada de nuevo. Está en su casa, está descansando. Después Celina, otra compañera de acá de Malvinas, tiene muchas contusiones en la cara, en el cuerpo, así que ya está en su casa también. Después Piru, una compañera de Famatina, tiene una piña en uno de sus ojos, que lo tiene bastante hinchado y verde, pero ella está acá. Y los demás chicos que son lesiones libres, estamos todos acá. No hemos movido de acá. Los camiones ingresaron en el día de ayer. ¿Era esto la razón que puede justificar a estos patoteros que tienen un acuerdo claramente con la policía y con la empresa? ¿Ingresaron camiones en el día de ayer? Sí, totalmente, claro. Ingresaron ayer 13 camiones. Claro. Mientras las patotas nos bajaban hacia la ciudad de Malvinas, los camiones iban ingresando. Claro. Esto fue planeado para el ingreso de los camiones acá a la planta, y ahora los camiones están adentro. Quieren salir, nosotros dijimos, no sale nadie, ningún camión sale, van a salir únicamente con la misma carga que ingresaron ayer. La gente que está ahí adentro, le dijimos que si ellos se quieren ir, se van, no hay problema, pero de ingresar no ingresa ninguna persona más a la planta. Esto no lo veníamos haciendo así, pero esta medida del tren la tuvimos que tomar por lo que nos hicieron ayer, si no... Siempre pasa como que acá no hay nada, fue una represión, no hay nada. Ahora hemos decidido esto, los camiones salen solamente con la carga, los obreros que quedaron salen, si quieren irse, pero no entra absolutamente nada, nada de nada. Esther, ¿qué llevan esos camiones? Y mucha estructura para seguir montando los hilos, creo que están los materiales de la construcción. Ustedes se están seguir levantando la parte de donde van a trabajar con los granos. Hoy hay más presencia, ha llegado un refuerzo de militantes allí. Sí, ha llegado más gente de Malvinas, hay más gente del centro, ha llegado gente de Río del Rosario, está viniendo gente de Río Cuarto, también me dijeron. Están viniendo gente que trae la sierra de las demás organizaciones. Este sábado están llegando los compañeros de Gualeguaychú. así que se está moviendo Argentina para venir a Malvinas. Bueno, Esther, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí y estamos preocupadísimos por lo que ocurre y también destacando esto que lo traía al comienzo de la charla, visto a la distancia y en la cercanía, porque estuvo y pasó por allí un compañero como Jorge Rulli del Grupo de Reflexión Rural, que es una pelea titánica, es David contra Goliat, pero están allí dando... dando una pelea, porque se trata de esto, es una pelea política. Y hay que ponerlo en ese marco, totalmente, me parece. Totalmente, es una decisión política. Lo dijo el intendente Río Cuarto. Cuando le dijo, él le dijo no a Monsanto, después de haber conversado con los vecinos. Cosa que el intendente de acá de Malvinas, Argentina, Daniel Alzani, no lo hizo. Nunca conversó con nosotros, no accedió a conversar con nosotros, aunque él dice que siempre le ha ofrecido diálogo, eso es una mentira. Las veces que nosotros nos presentamos a la municipalidad para pedir hablar con él, nos encontramos con la valla de la policía, cerrándonos el paso. Te hago la última pregunta. Es una decisión política total. Sí, por supuesto. Y además abre como una extraordinaria discusión, Esther, sobre esta idea del desarrollo y la instalación de las empresas y de las fábricas que llevarían a un proceso de industrialización. Fíjate vos lo que produce la patota de Wocra en función del trabajo de aquellos que pueden desempeñar funciones de esa planta. Vaya conciencia del trabajo, ¿no? Exactamente. Si es eso lo que se ofrece, que una empresa se radique, genere puestos de trabajo, lo que hace es destruir cualquier tipo de articulación entre sectores de trabajadores, porque ustedes lo son también, ¿sí? Aportan a ese desarrollo empresarial capitalista destructivo y de saqueo, y que no podrían alcanzar una conciencia de clase para... articular con aquellos que están en defensa de la vida fundamentalmente y dando esta lucha política. Es un gran elemento de debate y de esclarecimiento para algunos sectores que siguen practicando, siguen mirando el mundo con paradigmas que son obsoletos y hoy peligrosos. Así que te mando un abrazo, Esther. Bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, esto ocurrió ayer en Córdoba. Estaban durmiendo. Y el detalle, ¿no? Eran hombres y mujeres. Y golpearon con toda la fuerza posible. Y la policía reprimió a los que están en el acampe. Y es una decisión política. La de ellos, y desde ya es una decisión política del intendente de Malvinas Argentinas y del gobernador de la provincia de Córdoba. No quiero dejar de reseñar que el flamante ministro de Agricultura, Casamiquela, felicitó la instalación de Monsanto en Córdoba. Así que en los tres niveles administrativos hay una seria coincidencia, una fuerte coincidencia, y por eso se avala y en el silencio se contempla que la patota actúe para que ingresen los camiones y Monsanto siga desarrollándose con su emprendimiento en ese municipio cercano a la capital cordobesa. Julián, separador, y te leo algo de lo que resultó ayer la aprobación del presupuesto en diputados. Tenemos audios para compartir en la última media hora y vamos a retomar el contacto con el doctor Bellido, que llegaba a Fiscalía y tiene una muy mala noticia para compartir con todos nosotros o para que comprendamos cómo funciona esta maldita justicia. Ya venimos. ¿Estás escuchando? Corte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bien, recién escuchaste vos la palabra, la explicación y la manifestación del doctor Bellido, que es el abogado patrocinante de la familia de Nicolás Castillo, también a Patricia, dando cuenta de sus sensaciones, de lo que no se llega a comprender, de la distancia que nos separa con la justicia real, la que uno cree que se puede materializar. Y decía Patricia que encuentra muchas piedras, muchos obstáculos, que no entiende por qué. Le pregunto al doctor Bellido si la piedra que apareció en la mañana de hoy, hace instantes, y eso motiva una vez más la comunicación telefónica, era algo que se podía esperar o que usted particularmente, doctor Bellido, imaginaba. Esto es, que los dos fiscales actuantes en la causa, Brizuela y Marchetti, por distintas razones han pedido licencia. Lo quisiera escuchar sobre esto, que realmente es increíble, doctor Bellido. Bueno, Rubén, ante todo quiero aclarar que el doctor Marchetti no ha intervenido en la causa, salvo reemplazando al doctor Brizuela en oportunidad de la audiencia preliminar. Pero, digamos, no es su responsabilidad en la causa en cuestión. ¿Bien? Uh-huh. Marchetti, por otro lado, está ya con licencia por vacaciones, es una cosa que estaba preprogramada, no hay ninguna duda. Con respecto a Brizuela, con respecto al doctor Brizuela, yo lo encontré realmente desesperado, o sea, preocupado estos días anteriores, cuando se le denegó el aplazamiento del debate, realmente muy preocupado. Pero en el día de ayer, justamente, nosotros quedamos de acuerdo en encontrarnos esta mañana a fin de dar criterios, a fin de ver cómo nos vamos a manejar en la instancia preliminar, o sea, en la primera audiencia de debate nosotros discutimos lo que son las cuestiones preliminares y allí es donde podemos hasta plantear una eventual recusación del tribunal. Uh-huh. Quedamos de acuerdo perfectamente en encontrarnos hoy a las 9:30 de la mañana en fiscalía. Uh-huh. Y la gran sorpresa es que el doctor Brizuela ha pedido licencia médica. ¿Sí? Uh-huh. Realmente esto nos ha dejado totalmente descolocados, ¿no? Yo he traído a los papás, ahora ya se ha agregado, lo tengo acá al lado mío también a Omar, al papá de Nicolás. Sí. Los he traído a ellos justamente porque este tipo de cosas me gusta discutirlas en presencia de directamente de los familiares de la víctima, ¿no? A fin de que después no haya malos entendidos en cuanto a qué se dijo, qué no se dijo. Uh-huh. Pero realmente estamos totalmente sorprendidos y de alguna forma a mí me resulta incomprensible, profesionalmente. O sea, yo personalmente, no siendo un representante del Ministerio Público, he ido a una audiencia de debate con 38 grados de temperatura y hecho pelota. Uh-huh. O sea que realmente la actitud de este hombre me descoloca. Bien, cuando decía lo de Marchetti, es que la participación en la causa, aunque sea mínima, tiene participación al fin en la audiencia preliminar, reemplazando a Brizuela. Eso lo tenía claro y quería hacer una devolución. Y lo de Brizuela, y si Brizuela pide licencia, si Marchetti ya tenía licencia por vacaciones, dígame, doctor Bellido, ¿quién puede estar como fiscal el 3 de diciembre? Bueno, ellos son los dos fiscales del juvenil de acá de Moreno. Entonces, sinceramente, claro. Salvo que el señor fiscal general designe otro representante del Ministerio Público, pero por otro lado, usted tenga en cuenta que para sentarse en un debate hay que tener un conocimiento. Y tiene que saber de la causa, claro. Efectivamente, claro. Y acá ya, aunque hoy se designara otro fiscal, este profesional no tendría el tiempo suficiente como para empaparse de la causa en la medida necesaria para poder llevar adelante el debate. Doctor Bellido, ¿queda claro por qué pidió licencia a Brizuela? ¿Qué tiene Brizuela? Él ayer nosotros nos pusimos tres veces en contacto telefónico. Sí. En la última comunicación es cuando acordamos de encontrarnos esta mañana. Y ahí ella me dijo, dice, no, pues lo que pasa es que no estoy muy bien de salud, pero bueno, sí, es necesario que nos encontremos, así que quédese tranquilo, mañana nos vemos. Pero ya en ese momento él me expuso que no se encontraba demasiado bien de salud. ¿Qué quiere que le diga? Esto es una vergüenza, lo digo yo. ¿Está Omar, por lo menos para charlar dos minutos con él? Debe ser posible, sí. Me pasa mal Rubén, un instante. Bueno. Hola. Hola, Omar, Rubén Bustamante te habla, desde acá desde FM Moreno. Yo vos sabés que la palabra no es sorpresa, sino confirmación. Es una confirmación de que siempre se trabajó para responder sin buscar justicia. Esta es la sensación que tuve desde el comienzo, con el dolor que significa la pérdida de Nicolás, como tantos otros pibes, pero estamos hablando de Nicolás. Y es una demostración, es una confirmación de lo irrespetuoso que puede ser un actor judicial ante tanto dolor y ante tanta necesidad que puede tener una familia de saber o de alcanzar algún mínimo nivel de justicia. Recién le preguntaba al doctor Bellido, ¿qué enfermedad puede tener Brizuela para suspender, porque queda suspendido el juicio del 3 de diciembre? Brizuela no está, Marchetti tampoco. Entonces quería escuchar tu sensación, porque es mucho más que una opinión, la sensación que tiene que ver con el cuerpo, con lo subjetivo, con la rabia, con la bronca, con la decepción. Sí, digamos, con el abandono. Con el abandono, porque, ahí está. Ahí justamente, está. Exactamente. Hasta ahora el sistema judicial en su gran mayoría nos ha abandonado. Los jueces en su momento dando fallos increíbles, mostrando desconocimiento de la causa, y ahora el señor Brizuela, que ya no se presentó la vez anterior, y ahora da un parte de enfermo, estando a muy pocos días de tener el primer debate, uh-huh, sin ningún tipo de explicación. O sea, lo que sentimos es abandono. O sea, muy poca gente se puede rescatar del sistema judicial, porque no podemos decir la justicia, porque realmente es el sistema judicial que realmente no hace justicia nunca. Claro. ¿Y cómo seguir esto? Siempre he dicho en mi caso, sí, o en el caso de que nos toca a nosotros, el caso de Nico, de abajo para arriba se trabajó muy bien. Se hizo todo lo que debía hacer, pero bueno, cuando caímos en manos de los jueces, ya empezó todo mal. Y ahora con este señor Brizuela, que la verdad uno no sabe cómo calificarlo, tenemos esta sensación de abandono, donde vemos que bueno, va a quedar todo en la nada, como quedan un montón de casos. ¿Elaboraste algún tipo de pensamiento, de acción para desarrollar de aquí en más? ¿Lo estás pensando? Es decir, darle visibilidad, porque estamos haciendo a través de este medio, pero gran parte de la sociedad necesita saber, y que porque acompañó y que está esperando algo, una señal, que sepa cómo fue todo este entramado. Porque si Brizuela le dijo a Bellido que se sentía mal la semana pasada y hoy aparece la licencia, es que lo venía pensando, está tan mal que ya pidió licencia. Sí, se enfermó con anterioridad. Claro. Ya sabía que iba a estar enfermo. Sí. Ojalá tuviera algún otro poder más, como para, por ejemplo, hacer justicia, que la gente no lo tiene. Uh-huh. Lo que nos queda a nosotros, sí, justamente es dar a conocer todo esto, exponerlos a todos estos personajes, muchos de ellos son, la verdad, nefastos, para que la gente sepa con qué es lo que tenemos. ¿Con qué cuenta la justicia? ¿Con qué nos dicen que nos van a dar justicia? Tienen que saberlo. A través tuyo, de la radio, a través de la televisión lo haremos saber, de los medios gráficos, todo lo que se pueda, tenemos que empezar a hacerlo. Porque nosotros, como papá de Nico, lo único que nos queda es eso. Y una marcha. La gente, mira, a nosotros nos pasó esto, uh-huh, y la justicia hace esto. Y se puede confiar en esta gente y en esta gente no se puede confiar. Tenemos que dejarlo claramente, tiene que quedar bien expuesto, uh-huh, con nombre y apellido, quiénes son cada uno. Tal vez una marcha, ¿no, Omar? Que tuvo acompañamiento de ciudadanos que los conocieron ustedes a través, lamentablemente, del asesinato de tu hijo, pero una marcha en fiscalía, donde está la historia, ¿no? Porque vos dijiste, de abajo se hizo todo, y cuando se llega a esa instancia en donde los actores tienen que rubricar, en todo caso decir, esto se hizo mal o se hizo bien, pero dar una explicación, dar la cara. Si no hay rostro, es abandono. Vos dijiste la palabra apropiada, es abandono. Sí, la verdad que en este momento estamos analizando, viendo, No sé exactamente qué lo acabo de hacer. Sí, seguramente vamos a tener el apoyo de la gente, como lo hemos tenido siempre. Y veremos qué es lo que vamos a hacer. Los medios, obviamente, son un medio fuerte, algo que nos apoya mucho y que nos permite mostrar lo que está pasando. Y bueno, y después el apoyo de la gente en la marcha, seguramente lo vamos a necesitar. Omar, te mando un fuerte abrazo y un afecto para toda tu familia. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo para vos. Bueno, esa sensación tiene una palabra. La justa, la que se adapta al momento, es esa. Abandono. Abandono es el vacío. El doctor Brizuela dijo, me voy. Y es precisa la declaración de Bellido en tanto se refiere al juicio que debería arrancar y que no va a arrancar el 3 de diciembre. Y después viene la feria. Será en el año 2014, cuando se reponga Brizuela. Porque ¿qué fiscal puede intervenir? Alguien que tiene que tener conocimiento de la causa, que tiene que recibir las inquietudes de la familia, del abogado, de la defensa, para darle dimensión a las pruebas, para saber de qué trata la estrategia del otro lado, de la otra parte. Eso no se hace de aquí al 3. Y ya ha ocurrido, no es la primera vez, que hay una sucesión, en este caso es el de Nicolás, en esta historia más que caso el de Nicolás, pero hay otras historias, ¿no?, que lo podemos charlar la próxima semana con el doctor Bellido, que es la renuncia de fiscales a causas, dejando la causa en la palabra justa utilizada por Omar, que es el abandono, la injusticia, y con ello la impunidad. Y fundamentalmente para un sector que pide justicia es el descreimiento de aquellos que deberían demostrar calidades, más que idoneidad, calidades humanas para comprender el dolor humano. Vamos a la tanda de media hora y nos queda más información. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Cargamos el mismo patrón. Aguafuertes presenta El último patio del año. Sábado, 30 de noviembre a las 21 horas. Con la actuación de Cronopio y Chumaro. Y la música de Sergio Granillo y Juan Cruz. En el patio de FM Moreno. Irigoyen 77 Moreno. La entrada es gratis y la salida a la gorra. El último patio del año. Sábado, 30 de noviembre a las 21 horas. Irigoyen 77 Moreno. No te quedes encerrado. Venite al patio.

de desocupación en muchos de los casos, las economías de la eurozona, de Europa, fundamentalmente los países Grecia, Alemania, Francia, como Estados Unidos, que tuvo y quiso un repunte y que este año volvió nuevamente a este sendero de desaceleración, o Brasil y China, que son socios estratégicos de la Argentina y podemos notar esa aceleración. Digo esto porque hay que tener presente el contexto que se da en nuestro país. Ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo importante, necesario para continuar una senda de 10 años de crecimiento ininterrumpido, de desarrollo, de inclusión social, donde se pone hincapié en el consumo privado, en el consumo público, el mantener los niveles de ocupación, de trabajo, y que tiene que ver con decisiones políticas importantes que se fueron tomando y se siguen tomando en el seno del gobierno nacional. Y esto permitió que en una crisis o en un contexto internacional difícil, la Argentina sigue creciendo. Y digo esto porque si no hay crecimiento nacional, no hay crecimiento provincial, no hay crecimiento regional y no hay crecimiento de las economías municipales. Este contexto ayudó, indudablemente, en que las metas que nos habíamos propuesto en el presupuesto 2013, hoy podemos decir que son alcanzadas, que fueron alcanzadas, que el 31 de diciembre van a ser alcanzadas y superadas. Gracias a este crecimiento económico, gracias a decisiones políticas que se tomaron en el gobierno provincial, con acompañamiento de esta legislatura, discusiones que dimos en esta legislatura. ¿Qué metas alcanzaron? Bueno, por ahí las metas son macroeconómicas, son metas que desde La Plata se ven realizadas, y si esas metas son aplicadas a territorio, veremos que lo que se dijo ayer es un acto de violencia. Segundo, audio de el diputado del Frente para Victoria, Golía. Tiene que ver con algo que, por ejemplo, Yuteba exigía. Yuteba exigía, además de la denuncia de un recorte del 3% del presupuesto para el próximo año, que se aplique un impuesto superior a los que más tienen, a los que mantienen tierras y hacen ganancias, como a los sectores industriales y demás. Bueno, el acuerdo entre Scioli y Massa rubricó que no hay, por lo menos en el primer tramo del año, un aumento en el inmobiliario, en el impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural, aunque esto después se va a combinar y se va a tratar de establecer algún tipo de modificación lógica para que el presupuesto dé, en términos de captura de recursos propios, aunque lo más importante es siempre ingresos brutos. Vamos con la ley impositiva. ¿Qué dijo el miembro informante del oficialismo, Ramón Golía? Esto. Hoy se está planteando una ley impositiva que sigue estos criterios que habíamos debatido el año pasado, que nosotros, en principio, el Ejecutivo se había propuesto una actualización de un 18% y creíamos que era justo que los tributos, que aquellos tributos patrimoniales tuvieran una actualización. Pero lógicamente esto no ha sido libro cerrado, hubo una actitud de escucha, de consenso, un espíritu de encontrar los acuerdos necesarios, de escuchar a diferentes sectores de la comunidad y de la oposición, y hoy esa actualización, tanto en rural como esa actualización en el inmobiliario urbano, ha quedado pendiente. Y resaltamos esa actitud de escucha y de apertura y de diálogo, de poder consensuar con los diferentes bloques políticos y los diferentes sectores que hacen a la provincia de Buenos Aires. además del Frente Renovador, acompañó el Frente Progresista y acompañó la Unión Cívica Radical, una parte. La Fiscalía de Estado quedará en manos, y está en manos ya, de un hombre de radicalismo. De esto se trata la política y los acuerdos. Ricardo Lizalde es Frente Renovador. Ellos van a garantizar la gobernabilidad. La de Scioli, pero la propia. Los intendentes masistas necesitan de los recursos que salgan de provincia, ya que no esperan que Nación retribuya con creces la decisión de haber buscado una alternativa y haber ganado en la última elección en la provincia de Buenos Aires. Lizalde decía esto. Desde el Frente Renovador vamos a garantizar la gobernabilidad, las herramientas de gestión para que durante el año próximo efectivamente haya paz social. Pero repasemos un poco qué es lo que le propusimos a la ciudadanía en las últimas elecciones. Propusimos básicamente una agenda nacional y a la vez una agenda provincial. En la agenda nacional, entre otros, planteamos el aumento del mínimo no imponible al impuesto al salario. Planteamos la problemática de la inflación. Y entre otras cosas fueron rápidamente recogidas por el gobierno porque es el resultado de las urnas. Están a la vista los resultados que en tan poco tiempo se han obtenido a partir de lo que la gente opinó. Pero en la agenda provincial logramos también plantear otros problemas como son los de la inseguridad. Los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires estructuralmente en materia de infraestructura, en especial la infraestructura vial. Los problemas que hay para el desarrollo de la producción a través de no tener una política clara del fomento de la producción, que sea de neto corte progresista, sino también por la fuerte presión tributaria que la provincia de Buenos Aires ejerce en los mayores niveles históricos, por cierto, en el mayor nivel de la República Argentina para sus administrados. Esto lo instaló el Frente Renovador en las elecciones y claramente nos depositó un voto de confianza. ¿Cómo combinar, garantizar la gobernabilidad, garantizar la gestión, dar las herramientas necesarias y a la vez no defraudar ni poner palos en la rueda ni defraudar a toda la ciudadanía? Hagamos un breve repaso de qué nos proponía el gobernador cuando elevó este presupuesto para el año próximo de 180 mil millones de pesos. A nuestro criterio discrepamos en lo político, porque hacemos una interpretación de que la combinación de la ley de leyes que nos mandaba el Poder Ejecutivo Provincial era una combinación que no compartíamos. Por un lado, aumentaba los impuestos, creaba tributos especiales e incluso no lo eran coparticipables. No tenía previsto una pauta de incremento salarial. Tenemos en cuenta la variable de inflación. El mismo presupuesto interanual para ingresos brutos prevé un aumento de la recaudación que ronda el 30%. De 49 mil millones alrededor que se van a recaudar este año, se prevén para el año que viene más de 64 mil. El impuesto del ingreso bruto, si no se cambian las alícuotas, en nuestro entender, claramente es un impuesto que aumenta como consecuencia del aumento de precios y como consecuencia de la inflación. En algunos portales platenses se señala lo que fue el pacto o el acuerdo. El pacto corresponde a una definición de Walter Martelo, que es integrante de la coalición cívica, y que se especuló hasta último momento que el Frente Renovador no le iba a dar el número, sobre todo en el Senado, para que se apruebe el presupuesto. Entonces alguien le sugirió a Massa que si iba por esa vía, se iba a convertir el Frente Renovador en la nueva coalición cívica. Está como parte de los dibujos, más que chicanas, de hacer comprender que maduraron a último momento y entonces le dieron a Scioli la herramienta para que Scioli luego le entregue algunos recursos a los municipios y que estos puedan desarrollar sus políticas para que después Golía o el secretario de Niñez diga: alcanzamos las metas. Walter Martelo, Coalición Cívica, El Pacto. Me parece que es una discusión que debemos sincerar, porque si no, el titular de la gobernabilidad, de la colaboración y de todo esto que aquí se menciona es una ficción. Aquí se arribó a un consenso después de tener sometido no solamente al gobierno, sino a la oposición que quería introducir mejoras en la ley fiscal y mejoras en el presupuesto por un acuerdo de cargos. Esto es así. Esto es así. Y fue así en el Senado. No nos toca a nosotros porque no tenemos la atribución de aprobar pliegos, pero vayan y revisen las votaciones. Se discutía el poder, y está bien que se discuta el poder. Está bien que se discuta el poder. Pero lo que no podemos hacer es venir al recinto a engañarnos a nosotros mismos. Con lo cual, a mí me parece que, y lo digo con pesar, porque como siempre dice el diputado Navarro, mencionando a Jauretche, los pueblos no son sonsos, pero a veces se asonzan. Y la verdad que yo también me asoncé durante un mes. Creí que veníamos a renovar algunas cosas. Creí que veníamos a renovar algunas cosas. Es más, de tanto escuchar que coincidían conmigo, un día me asusté. Y me pregunté si realmente esto iba a ocurrir. Sabía, en nuestro íntima convicción, que esta votación iba a terminar 81-2. Lo sabía. Pero tenía la enorme esperanza de que alguna vez alguien cumpliera con el mandato popular que le había sido asignado en una elección muy fresquita de hace muy poco tiempo. Lamentablemente esto no ocurrió. Y lamentablemente no lo vamos a pagar nosotros, los legisladores, lo va a pagar el pueblo de la provincia. A mí me causa hasta cierta sonrisa escuchar que porque eliminamos los impuestos patrimoniales y aumentamos el endeudamiento, salvamos una discusión con la gente. ¿Quién paga el endeudamiento? No lo paga la gente, lo va a pagar la gente. Y lo va a pagar la gente porque no nos animamos a tocar a los sectores de privilegio. Entonces, a mí me parece que esta es la verdad. No es la gobernabilidad. No fue colaborar. No fue tomar la gente, la agenda de la gente. No fue cumplir con la palabra empeñada en las elecciones. Fue simplemente un acuerdo. Un acuerdo democrático, que puede ser cuestionable o no, pero un acuerdo. Se pusieron de acuerdo los que habían ganado con los que habían perdido. ¿Quién va a pagar? Es una buena pregunta, la de Martelo. Y nosotros sabemos cuál es la respuesta, usted también. La plata no es de Scioli, aunque la maneje Scioli. La plata no es de Hues. Los recursos, digo, públicos. Ellos tienen el poder conferido a través del voto popular para que usen ese dinero y que definan por capacidad que tienen, y porque son personas idóneas, definan las prioridades. Lo que se va construyendo desde hace muchos años es el espacio para que el progresismo consagre a los negocios como parte de lo popular. Entonces, lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, pero fundamentalmente en el Senado, fue una negociación de cargos. La Fiscalía de Estado queda en manos de la Unión Cívica Radical. Scioli le conviene, y al radicalismo también, tener ese lugar. Sobre el VAPRO, el directorio, estará compuesto por algunos hombres del sciolismo. La figura principal es de la Unión Cívica Radical, que era lo que esperaba el macismo para decir nosotros somos la principal fuerza opositora. A partir de allí, más que negociar es imponer. Luego las partidas en coparticipación y fundamentalmente para aquellos municipios que hacen la separación en origen de la basura de deudas que viene acumulando la provincia. Hay que ver cómo queda la composición de Cámara, tanto en el Senado como en diputados. ¿Qué comisiones van a ser presididas y por quiénes? Todo esto, y lo cierra bien Martelo, que siendo minoría lo realiza constantemente, es que tiene que ver con el acuerdo, con el pacto, y nada hace a la gobernabilidad. La deuda la va a pagar usted. Y si cree que no la paga desde su bolsillo, piénselo en términos más sociales y colectivos. El hospital es el único que tenemos, la maternidad que no atiende partos, las escuelas que están destruidas, el sistema de conectividad vial que no es el adecuado. Si quieren, pongan la seguridad que desean y no tienen. Vayan ubicando aquello que sirve como demanda social o de facultades indelegables en políticas que jamás tendrían que haber caído tanto para encontrar una respuesta. ¿Quién paga? Lo paga usted. Eso desde una lectura ciudadana. En La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, se resuelven las cosas más importantes que le tocan vivir a los bonaerenses, no a nivel nacional. Lo del nivel nacional es un paraguas fantástico y que ha derivado en obras importantes para Moreno. Faraónicas algunas, pero que no alteran la ecuación respecto a las necesidades que tiene más del 70% de la población. Si el acuerdo fue en provincia de congelar el ajuste en el inmobiliario rural y urbano, quiero decir que lo que se prepara aquí, y lo vamos a compartir el día de lunes, es una nota que hoy no pudimos pasar, el cálculo va variando de 25 a 27% el aumento en las tasas, que te lo decía ayer, pero lo pudimos confirmar. Y hay una nota el día lunes para compartir con ustedes. El 27% de aumento respecto a las tasas, a la tasa principal, que es la tasa de servicios generales, que se equipara al viejo ABL. Lo último, hoy se va a hacer la presentación del informe de Correpi en Capital Federal. Y voy a leer esto. Intentamos comunicarnos con la abogada del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde solicita información al Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad gobernada por el ingeniero Macri, el empresario Macri. Informe sobre el asesinato del joven Lucas Daniel Soria, de 17 años, asesinado por un agente de la Policía Metropolitana. Este pibe recibió un tiro en la espalda en la intersección de las calles de Lepián o de Lepiane y Escalada, el 18 de noviembre pasado. El Observatorio de Derechos Humanos solicita que se informe sobre, escuchen bien, nombre completo y rango del efectivo de la fuerza que disparó. ¿Qué servicio prestaba este dicho efectivo en la zona aledaña a Villa Sildañez? Se informa si el efectivo procedió a identificarse como funcionario del servicio con tiempo suficiente como para que la advertencia sea tomada en cuenta conforme lo exige la ley 2894 de Seguridad Pública. Informe si el efectivo incurrió en exceso en el uso de armas de fuego en violación al artículo 28 de la misma ley. Informe si se ha abierto un sumario administrativo ante este hecho. En caso afirmativo, identifique el mismo con numeración y estado del trámite. Indique si el efectivo ha sido separado de la fuerza o si ha recibido algún tipo de sanción ante este hecho. Cierra. Con preocupación vemos que se suman casos de gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires, en manos de una fuerza de seguridad que se presenta como nueva. Lamentamos advertir que la violencia institucional, el abuso de autoridad, la impunidad con la que trabajan no la diferencia en nada de las viejas prácticas policiales de la federal y la bonaerense. Lamentablemente no pudimos hacer la nota que teníamos previsto en el día de hoy con la doctora María Elia Capela, y no pudimos hacer contacto con el doctor Demian Confino, pero será el día lunes la propuesta para consumar este objetivo de la metropolitana. Me sorprende y quería leer esto con ustedes porque hay una necesidad de establecer mínima información sobre lo que hicieron las autoridades de la federal con este efectivo, que sigue en la fuerza, que está libre y que mató a un pibe por la espalda, como han matado muchos federales a pibes aquí en Moreno,